toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá. Más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires y desde las ciudades bajo el lado sur del cielo, Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Bermejo, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, el Valle de Calamuchita, Paraná, Jujuy, Esquel, Formosa, Capilla del Monte y Neuquén. Desde todos esos puntos y por intermedio de la red satelital de Farco, por supuesto, con la ayuda de Frecuencia Cero, emitimos nuestro mensaje destinado al cosmos, a otra civilización, donde quizás se escuche muy buena música, ¿no, señor Hernán? Sí, tal vez. No, aunque hay grupos que no tienen parangón, pero bueno, allí va nuestro mensaje, procurando que nos contesten y probar de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. La exploración y el descubrimiento en nuestros días están favorecidos por la simulación y los resultados que las computadoras consiguen en minutos, y pronto serán instantes cada vez más breves. Para lo que antes, ayer nomás, tomaba lo que se dice toda una vida, calcular. ¿Cómo pasa el tiempo, señor Hernán? Se hace muy poco, Valeria era una chiquilina y ahora festeja un nuevo cumpleaños. No queremos decir cuánto porque imagínese, se sabe el problemón que sería eso. Feliz cumple a Valeria Ingenieros, que sí tiene primer nombre, Eso sí, corto. Y dulce. Thank you. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Se escucha Big Bang en internet, Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show. Un gran saludo a la gente de Delta 80, de Caseros, ¿sí?, que hacen tanto por nosotros desde allí. Incluso han hecho un diseño particular para nuestro programa gráfico. El diseño muy bien realizado, señor Hernán. La verdad que espectacular que estemos por allí. Aplausos para la gente de Delta 80. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres y, por supuesto, a Frecuencia Cero. Pese a la ayuda de las computadoras y toda la tecnología que parece multiplicarse, incluso a partir de ellas, seguimos manoteando en la oscuridad. Conforme nuestro conocimiento crece, también crece lo que no sabemos. Y el hombre no deja de decir: el conocimiento es todo lo que necesito. We'll be right back. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaje el mensaje de Big Bang. Nuestro mensaje también se puede escuchar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique Quagliano, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 con Gustavo García. Tantos otros programas hay allí de rock sinfónico que la verdad uno está embelesado cada vez que entra en esa página, señor Hernán, ¿eh? Y a usted que le gusta tanto escuchar a Mexicali Prog y Oral Moon, allí estamos representando a Frecuencia Cero, por supuesto, con Big Bang. Uno se pregunta cuál ha sido la influencia acumulada de toda esta tecnología y de los conocimientos cósmicos adquiridos en la sociedad actual. Gran parte se aplica en la creación de instrumentos más efectivos de destrucción y en la formulación de nuevas excusas para hacer la guerra. Los hombres parecen querer destruirse unos a otros en lugar de disfrutar de su genio creativo que produce, por ejemplo, obras maestras como Las Aventuras de Tom Sawyer. Yeah.

We'll be right back.

miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarme. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestra dependencia de la electricidad ha llegado a niveles desesperantes, a punto tal que puede modificar la conducta de seres supuestamente ya civilizados. En más de una ocasión, grandes apagones en las ciudades han traído aparejados saqueos generalizados y hasta la creencia de que se produce el fin del mundo. Es que la televisión y otras distracciones tecnológicas como Internet parecen mantenernos confortablemente adormecidos. Come on now, I hear you feeling. Suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Aparentemente, los descubrimientos y los inventos logrados por la raza humana en una evidente razón evolutiva propia de nuestra naturaleza han pasado de hacernos simplemente la vida más sencilla a ser indispensablemente complejos para sostener nuestra supervivencia. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog, a José Luis Castaño, Roberto Pulice, Daniel Esperlungo, Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, al departamento de edición de Frecuencia Cero en dos célebres ausentes, pero que andan correteando por ahí, por supuesto, Edgardo Ucielo y Leo Montenegro. Y pero quién hace toda la tarea, ya saben ustedes quién es. Sí. El Hernán tema Yunes, tal cual, sí. El tema de Alas, dedicado a Oscar Héctor, varón del tango, 54 años, produciendo y generando tango, y papá de Hernán Yunes, por supuesto. El tema de King Crimson, Hernán Yunes, que Hernán Yunes musicaliza también ahora, así que si lo quieren contratar, por supuesto, está disponible. Y lógicamente a María Valeria, el tema de Gilmour, de Maggie Reilly y de Pink Floyd por su cumpleaños, Un feliz cumpleaños, querida hija, desde aquí, Querida y amada hija, sí. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Exacto. Y dirección general, Hernán Daisich. Colaboran, aunque no sé cuánto, ¿no? Lucas Darwich y Javier, que nos cobra todas las travesuras de nuestro querido amigo Lucas. Lo extrañamos, ¿eh? A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en icarusmusic.com.ar. Pueden visitar también nuestra página www.bigbandradio.com.ar y también estamos en Tumblr, Twitter, Facebook, Flipboard, por más que no le guste mucho a Matías esto, pero bueno, en TuneIn, Meliores Radios y radios.com. Y pueden también descargar nuestra app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.